Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Miércoles 3 de noviembre de este 2021. Sí, miércoles de este mes que acaba de empezar y lo ha hecho con nuestros equipos a los que hemos tenido que ceder el sitio. El lunes fue el Burgos, ayer el San Pablo, pero bueno, ya sabéis que en La Puerta del Gehenna estamos a tope con el deporte de nuestra ciudad, pero no podíamos dejarnos de la cita que tenemos con todos vosotros y vosotras, la cita con el heavy metal. Así que aquí estamos como cada semana, nos puedes escuchar en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la página burgosnoticias.com. Hemos preparado un programa muy especial en este miércoles a mitad de semana para seguir dando caña. Así que no os despistéis, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para una descarga de 120 minutos de heavy metal. Bueno, y vamos a empezar esta noche de metal y lo vamos a hacer con mi amigo, mi compañero Keeper. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Sierra, y a todos los oyentes de La Puerta del Gehenna. Y vamos a escuchar una nueva banda llamada The Life Prophet. Cuenta con el guitarrista de Stone Sour, Josh Rand, y es la sorprendente voz, además también guitarra, Cassandra Carson. De momento han editado un sencillo con 5 temas, en el cual se encuentra el tema que suena, Purgatory. New direction, violent everywhere. Vaya temazo, Keeper, qué manera de empezar el programa a tope, dando caña. Y también recordar que podéis seguir nuestro programa, todos los temazos, en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Laura Sagredo, buenas noches. Buenas noches. Sí, pues como cada semana, aunque esta vez sea miércoles, pero vamos a seguir compartiendo todos los temas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, voy a dejar de dar la chapa y vamos a lo que aquí nos mola, buena música. Y después del temazo que nos ha presentado Keeper, yo voy a seguir con otro temazo, Keeper. Vamos a echar aquí un pulso, a ver qué pasa. Vamos con Stryker, que después de darnos un sustito que parecía que se iban a disolver, lo que han hecho ha sido lanzarnos un single muy cañero y bastante fuera de la línea que nos suelen tener acostumbrados. Nos han sacado el single Dead Wish, es un tema de heavy metal inspirado en el AOR de los 80, pibe, menudo guiño te lanzan, y con toques muy modernos. En este single debutan su batería y su bajista. ¡Disfrutadlo! Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la Avenida Reyes Católicos 35. ¿Cómo molan estas entradas de órgano en el heavy metal? Esto que está sonando es la banda Argion, a quienes podremos ver en Burgos el próximo sábado abriendo para Celtian en este concierto que se podrá disfrutar en nuestra ciudad. Y ahora os dejamos con esta banda para que disfrutéis de ella. Heavy metal, power metal, al estilo patrio, el tema Águila de Sangre. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. La joven banda Nortel, después de su álbum debut Welcome to Paradise, editado en 2019 y algunos cambios en su formación, lanzará su nuevo trabajo Eternal Flame, que contará con colaboraciones como Kai Hansen. Suena su tema adelanto, Only Human. Ya está aquí la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, buenas noches. Buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia del programa. Vamos ya con la sección AOR en la Puerta del Gena. Y hoy, como está siendo habitual esta temporada, pues otra banda moderna. Ya tengo muy explotadas las bandas antiguas de los 80. Hay que modernizar. Algo queda. La semana que viene una banda añeja. Tengo preparada. Pero para hoy os traigo a la banda griega Wild Rose, que cuenta con 4 álbumes de estudio y practican un AOR y un rock melódico de mucha calidad, también con un sonido claramente ochentero y muy melódico. Destacar de esta banda su primer álbum, Half Past Midnight, que yo creo que es el mejor con diferencia, pero los 3 álbumes posteriores no tienen nada que envidiar. Quizá este álbum debut del año 2011 pues destaquen más sus temas porque son más impactantes, más pegadizos, que entran mejor. Pero vamos, la banda lleva un nivel bastante equilibrado en cuanto a discografía se refiere. Así que sin más, os voy a dejar con esta gran banda llamada Wild Rose y su tema Coming Back. Looking

y prueba más de 20 referencias de cerveza, rockeando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo, y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Esto es una novedad, es el debut de Catalyst Crime, publicado el pasado 22 de octubre. Este primer trabajo homónimo de la banda es, según sus propias palabras, un viaje que cubre un amplio espectro de sonidos y emociones. Para comprobarlo, os dejamos Condemn Me to Chaos. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gena. Hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a los cántabros Zaborra y su nuevo trabajo de título homónimo, que ha sido editado recientemente en formato vinilo por los sellos Muerte Matar, Hecatombe Records, Primitive Noise, Producciones Tudancas, The Little Jans Hammer, VZQ, Base Record Production y Camigraphic Lab. Retazos de Crust, Punk y Divid dan forma a los 11 temas que componen el álbum, que abrían con el tema Bocazas. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Y bajamos decibelios con los americanos rock and rolleros Enuff Snuff, quienes llevan en activo desde el año 1985, y os vamos a dejar con la versión Back in the USSR, incluida en su último álbum de versiones, Hard Rock Night, de los Beatles. To be back home. Leave it till tomorrow. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Seguimos con más adelantos, esta vez llegados desde Gotemburgo de la mano de Maniman. El pasado octubre lanzaron Chains of Fury, un nuevo single de presentación de Armageddon, su cuarto LP que verá la luz el próximo 3 de diciembre. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y cerramos esta primera hora de La Puerta del Jena, el programa número 159, animándoos a consumir música en directo, la que podremos disfrutar el próximo sábado, este sábado 6 de noviembre, en Burgos, con Celtian, presentando Sendas de Leyendas, último trabajo de estudio. Y aquí pues vamos a dejar para que escuchéis este tema Lágrimas de Cera, y animando a que apoyéis este concierto que nos trae la Asociación Burgos Heavy Metal. Bueno, pues hemos terminado con los Celtian, que podremos ver este sábado, esta primera hora, pero que no se mueva nadie, porque tenemos otra hora ininterrumpida de heavy metal que nos va a llevar hasta las 10:30, una segunda hora que nos ha preparado nuestro compañero Carlos Medrano, así que la calidad y los temazos están garantizados. Recordamos que podéis escuchar nuestro programa siempre los lunes a las 8:30 en directo aquí en Radio Arlanzón, y también podéis escuchar la repetición de nuestro programa los viernes a las 6:00 p.m. en la web Asalto Mata Radio Rock. Recordamos a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com. Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme, número 18. La cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando al rugby burgalés también. El bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32. El bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35. El Templo del Metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Y damos de nuevo la bienvenida a los patrocinadores del programa, a nuestro amigo Chuchi, que de nuevo está con nosotros apoyando todos nuestros proyectos. Chuchi, Bar La Playa, siempre con el rock and roll. Recordaros también que ya tenéis a la venta las participaciones de nuestro número de la Lotería de Navidad, el número más heavy que se puede comprar en Burgos, el 99.666. Podéis adquirir vuestras participaciones en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Hard and Heavy, La Birra de Brian en Gamonal, en Bernardillas, Alimentación Bustos en Calle Blanca de Castilla número 2, también en Gamonal, en Maderbi y en Los Padis, en Padis Corner, en Carretera Poza y en Padis G3, en la calle Marqués de Berlanga. Bueno, hemos disfrutado de esta hora de heavy metal aquí en compañía de nuestro amigo Roberto Martínez de Keeper y de Laura. Buenas noches a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ya sabéis que este programa, La Puerta del Gena, está producido por Metal Castelae, la asociación productora de Zurbarán Rock Burgos, de Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. En el control ha estado Chus San Salvador y aquí, a los mandos de la técnica, María Cristóbal. Y no me hagáis más esto, por favor, que estoy muy cansada. Más miércoles, ¿no? Es lo que tiene tener a los deportistas y los equipos de Burgos en lo más alto, ¿no? Mañana te toca el Burgos, María. Por eso lo digo, que voy a acabar reventada en el suelo, ya va, por favor. Más heavy metal y menos fútbol en la radio. A mí mientras... Da igual, que te dejemos en paz, vaya. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora. Nos enfrentamos ahora a otros 60 minutos de heavy metal. Así que suerte, salud y heavy metal. We'll be right back. want action tonight. Satisfaction. All right. Buenas noches de nuevo, oyentes de la Puerta de Alhena. Acabáis de disfrutar del tema I Want Action de los estadounidenses Poison. Y abríamos esta segunda hora con Judas Priest y a continuación seguimos con la banda irlandesa Maverick y el tema Falling.

Acabamos de disfrutar de hard rock italiano con la banda Speak Stroke y el tema Stain of the Cream. Anteriormente podías disfrutar del tema de los americanos Sacred Leader con el tema Ultimate Force. Y a continuación vamos a escuchar un poco de power metal y para ello lo hacemos con la banda brasileña Alma y el tema Living and Drifting. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Santander Mediterráneo, vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32.

en un sitio como este. Acabamos de disfrutar de este temazo de la banda clásica estadounidense que sigue en activo, Stryper, con ese tema To Hell with the Devil. Y vamos a despedir esta segunda hora que nos ha brindado desde Valdorros nuestro compañero y amigo Carlos Medrano. Y el 14º tema que va a sonar es Time for Chain de los Motley Crue. Ah!